Últimamente la vida me está tratando a golpe de puños. Me está enseñando los dientes, incluso cuando me trata bien. Ya no sé qué es bueno o malo para mí, ya ni siquiera eso sé. Es como si un maleficio haya caído sobre mí. Pero de quién, dime tú, quién pudo guardar tanto rencor y llevarlo escondido tanto tiempo en su interior. Las maldiciones no existen, te lo digo yo, esos solo son cuentos. Tal vez solo sea un mal sueño, tal vez solamente sea tu imaginación. A lo mejor puede que haya algo de eso, puede que todo sea pura ficción. Puede que sí, puede que no, eso solo lo sabe Dios. A lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, es que la suerte me dejó. Tal vez solo sea una mala racha, una piedra en el camino, o qué sé yo. A lo mejor es que soy un perdedor, solo gana cuando lleva un farol. A lo mejor la suerte me dejó, o alguien mi epitafio escribió antes de haberme ido al otro barrio. Pero quién, dime tú, quién pudo guardar tanto rencor y llevarlo escondido tanto tiempo en su interior. A lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, mañana amanece un nuevo día cargado de alegría. A lo mejor.